Y ya estamos de vuelta, amigos, con mucho más. Justamente en toda esta jornada de protestas, ya van 24 días de protestas continuas, permanentes, por parte de la oposición venezolana. La ONG Mujeres Venezolanas en Acción ha lanzado, ha puesto a la disposición de toda Venezuela y de la mujer venezolana una nueva aplicación que está ahorita disponible en la página, en su página de Facebook, Mujeres Venezolanas en Acción, para que justamente a través de un mapa interactivo, si usted, mujer venezolana, o usted, padre de familia, que le hayan agredido a alguna de sus hijas, de su esposa, su novia, alguna vecina, por parte de organismos de seguridad del Estado, entiéndase, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, SEBIN, o cualquier funcionario de cualquier organismo de seguridad del Estado, usted pueda tener una herramienta para registrar y que esta ONG pueda entonces recopilar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos por razones políticas por parte de organismos de seguridad del Estado en contra de la mujer venezolana. Yo le quiero dar la bienvenida a Ana Julia Jatar, ella es directora de esta ONG Mujeres Venezolanas en Acción. Para que seas tú misma, Ana Julia, quien nos cuente, bueno, ¿cómo surge esta iniciativa y cómo pueden entonces hacer las personas que nos están escuchando ingresar a este mapa interactivo y hacer la denuncia, registrar la situación irregular? Bienvenida, Ana Julia. Ay, muchísimas gracias. Bueno, con esa introducción que hiciste, la verdad es que creo que sabes tanto o más que yo de esta iniciativa. Muchísimas gracias, de verdad, Maricela. Mira, en efecto, esto fue una idea que surgió hace ya unos meses. Nunca nos imaginamos que la realidad nos iba a tocar tan dura y tan fuerte como ha sido este mes de abril. Y en efecto, nosotros tenemos, Mujeres Venezolanas en Acción, tenemos un instrumento único, único, que es un mapa interactivo en nuestra página de Facebook, Mujeres Venezolanas en Acción, en el cual está el mapa de Venezuela. Y allí, si una mujer ha sido agredida por las fuerzas de seguridad del Estado, o como tú bien dices, no ella misma, sino algún familiar o algún amigo que haya sido testigo de esa agresión, puede entrar al mapa, hacer clic en el Estado, porque lo queremos hacer por Estado, y allí está la opción de describir el tipo de agresión, por parte de quién, y si de alguna manera la persona que está haciendo la denuncia prefiere mantenerse anónima, también está la opción del anonimato, porque entendemos que hay mucho miedo. Uh-huh. Lo que se busca con esto es visualizar, que el mundo visualice en un mapa de Venezuela la sistematización de esta agresión por parte de las fuerzas del Estado hacia la mujer venezolana. Las fotos que han dado la vuelta al mundo, muchas de ellas ahora en estos días de abril, han sido mujeres muy valientes. Y me preguntarás tú, me preguntará la audiencia, bueno, ¿por qué mujeres? Mujeres, porque nos hemos focalizado en este problema, porque la agresión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a la mujer es distinta. La forma como es torturada, la forma como es agredida, la forma como es vejada, la forma como es tocada, la forma como es amenazada, es distinto. Por más que la mujer venezolana, y yo me cuento entre ellas y tú también, somos unas mujeres aguerridas que no nos gusta aceptar que hay alguna diferencia de género, pues sí la hay. La hay y se ha demostrado de manera sistemática entre las mujeres que han sido detenidas. Nosotros en Mujeres Venezolanas en Acción tenemos 16 testimonios de mujeres que han sido detenidas por fuerzas de seguridad del Estado. Los invito también que entren a nuestra página en Facebook y las vean. Y testimonios desgarradores, Ana Julia. Testimonios muy duros. Es muy duro. Y ¿sabes lo que me pasa? Que como ya uno conoce eso, el silencio de las mujeres me preocupa muchísimo, porque sé que hay mucha vergüenza, que hay mucha pena, que hay mucha sensación de que su ser más íntimo ha sido violado. Como yo digo, en estos tiempos de agresión, la piel de la mujer se convierte en un instrumento de guerra. Y no es solamente en Venezuela, eso en todas partes del mundo. Cuando hay un conflicto armado, hay un conflicto de guerra civil, o hay un conflicto en la sociedad, las primeras en sufrir son las mujeres. Y por eso es que le queremos dar voz a las mujeres en este mapa interactivo, que repito, es único en Venezuela y único en el hemisferio, para darle voz a esas mujeres y que no tengan pena ni tengan miedo, porque lo que queremos es que su voz sea alzada a organismos internacionales que nos preguntan, bueno, ¿qué está pasando con la mujer? Y allí en ese sentido nosotros nos aliamos con Foro Penal, para que a través de Foro Penal sí, para recopilar y registrar todo lo que está ocurriendo. Justamente, además rescato mucho esta iniciativa, Ana Julia, porque en un país como Venezuela, donde, bueno, escasea todo, medicamentos, comida y por supuesto también el respeto a los derechos humanos son violados constantemente, pero todavía no había existido un solo lugar que pudiera registrar, organizar y recopilar todo de manera sistemática con sus videos, con sus fotos, porque además entiendo que la persona no solamente puede escribir con su testimonio, pasó esto, lo otro, el día, la hora, qué fue lo que ocurrió, sino además si tiene alguna prueba, alguna foto, algún video, lo puede también incorporar como parte de su denuncia, ¿no? Pero lo valioso que ustedes puedan recopilar todo en un mismo lugar. Exacto, y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque puede ser que tú estés en tu apartamento, ¿verdad? Hay muchos videos ahora que uno ve de personas que graban con sus celulares desde la seguridad de su apartamento y graban en las calles, la forma como están siendo agredidas las personas. Bueno, esa persona que está viendo una agresión a una mujer en la calle, puede perfectamente grabar eso, subirlo al mapa y decir, esto sucedió en tal lugar, a tal fecha, a tal día. ¿Ves? Y eso entonces se suma a todas estas denuncias que estamos recibiendo. Ustedes vez unan todo y registren una cantidad importante de denuncias, ¿lo van a recopilar y van a presentar entonces ya esto a diferentes instancias internacionales? Sí, a relatorías internacionales que se ocupan específicamente de los derechos de la mujer. Y muy buena pregunta la que me acabas de hacer, porque hay una preocupación a nivel de estas relatorías en las Naciones Unidas, sobre todo, que la violencia hacia la mujer por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a nivel mundial está creciendo, porque a medida que aumenta el conflicto en países como hay ciertos países africanos, ciertos países en Asia, donde ha aumentado mucho el conflicto, y desafortunadamente en América Latina, Venezuela, el ejemplo, hay mucho interés en entender bien qué es lo que está pasando en este contexto de conflicto con la mujer venezolana. Y ese es lo que nosotros nos hemos empeñado en lograr con esta aplicación y con esta organización llamada Mujeres Venezolanas en Acción, que está al servicio, pues, de defender los derechos de las mujeres en Venezuela. Hay una cosa más que quiero decir. Una cosa que nos preocupa y de verdad que también es el gobierno de Venezuela ha utilizado la defensa de los derechos de la mujer también como un tema político. Ellos a nivel internacional siempre envían mujeres, pero mujeres que pertenecen al gobierno y al partido de gobierno, a decir que en Venezuela hay tantas mujeres en el Congreso, en Venezuela hay tantas ministros mujeres, que el Consejo Nacional Electoral está conformado por tantas mujeres, que el Tribunal Supremo de Justicia está. Y entonces ellos se llenan la boca presentándose como un gobierno que respeta y progresista en temas de derechos de la mujer. Por otra parte, nos preocupa profundamente que más y más estén utilizando mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana como escudos y fuerzas de choque de primera fila. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primero de si un hombre las ataca, entonces decir que aquí hay un problema de género de hombres de la oposición atacando a mujeres de la Guardia Nacional. Y si una mujer las ataca, entonces eso es un pleito entre mujeres, descalificando. Así que eso comenzó ya desde hace años con el caso de Linor Montes. También Marvinia la agredió una mujer. Hay muchas instancias, muchas fotografías en las que se ven líderes de la oposición con las manos en alto, porque en efecto las primeras que están en la fila son mujeres de la Guardia Nacional y saben que los pueden acusar entonces de violencia de género. O sea que la mujer está siendo utilizada por el gobierno no solo para agredirla de manera directa, sino como carne de cañón y como primera fila en estos choques que hay en las calles. Ana Julia, ya por último, que nos quedan muy pocos minutos, me gustaría entonces que puedas recordarnos a todos los que te estamos escuchando a esta hora, cómo ingresar a este mapa interactivo y reiterar que puede ser de manera pública o de manera anónima, justamente por lo que tú nos comentabas. Bueno, el miedo que puede existir de denunciar, pero que ustedes igualmente, así no quieran dar su nombre y su apellido, están recibiendo todos estos hechos irregulares contra la mujer venezolana por parte de, puede ser, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, cualquier organismo de seguridad del Estado. Bueno, en primer lugar, lo que estamos buscando es visualizar en un mapa venezolano lo que está pasando con la violencia contra la mujer por parte de organismos de seguridad del Estado. Queremos tener, y por eso diseñamos este mapa interactivo, y al mapa pueden acceder la mujer que ha sido víctima de violencia, o un familiar, o alguien que esté viendo en la calle que una mujer está siendo atacada. Queremos, le pedimos por favor a todos que nos estén escuchando, que este es un momento muy importante para que el mundo se entere de lo que está pasando en Venezuela. Hay mucha confusión porque hay un bloqueo de información en Venezuela y hay también desinformación en Venezuela. Este es un arma, es un instrumento, no solamente para denunciar internacionalmente, sino para que también los venezolanos se vean en el mapa y se den cuenta de que no están solos, y que las mujeres no están solas, y que son parte de una práctica sistemática que es una violación flagrante a los derechos de la mujer. Muchísimas gracias. Conversamos con Ana Julia Jatar, ella es directora de la ONG venezolana Mujeres Venezolanas en Acción. Y yo les quiero además pedir que no hace falta que te agredan a ti como mujer, no hace falta que le agredan a un integrante femenina de tu familia o de tus afectos para denunciar. Si, la invitación justamente de esta ONG venezolana es que si usted tiene conocimiento que agredieron a otra mujer venezolana, la conozca o no, invite por favor a denunciar y a registrar todos estos hechos irregulares. ¿Cómo lo pueden registrar? ¿Cómo lo pueden denunciar? Ingresando en Facebook, en la página de esta ONG, que se llama Mujeres Venezolanas en Acción. Usted pone en el buscador de Facebook Mujeres Venezolanas en Acción, le da Enter y ahí se le despliega entonces la página de esta ONG. Automáticamente entra, usted puede entrar en el mapa interactivo y una vez adentro usted selecciona el estado. Es el estado Guárico, entonces usted hace clic en el estado Guárico. Es el estado Miranda, hace clic en el Miranda y así va. Y a partir de ahí usted empieza a seguir los pasos, son muy sencillos, puede colocar su nombre y su apellido, puede hacerlo de forma anónima. Si usted tiene una foto o algún video, usted también lo puede subir ahí. Y además, muy importante, que esto no solamente aplica para este mapa interactivo de denuncia, esto aplica para todo. Al momento de usted grabar un video o una nota de voz, es muy importante, primero, que mantenga la calma y que pueda narrar con serenidad lo que usted está viendo o lo que usted está escuchando. Y también que además pueda detallar la hora en donde se encuentra y qué es lo que está pasando. Evidentemente también debe decir el día, es decir, son las 11:49 minutos, yo me encuentro en tal lugar y estoy viendo desde tal lugar esto, esto, esto y lo otro. Esto además para, bueno, nosotros como ciudadanos, ustedes como ciudadanos, poder ayudar en toda esta desinformación que hay, que nos llegan cadenas, audios por todos lados. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros sea más responsable al momento de grabar un video, al momento de grabar un audio y poder recoger lo que está ocurriendo en la calle, va a ser mucho mejor para que todos podamos estar enterados, pero con hechos ciertos, con hechos veraces. Una pausa, ya venimos.